Módulo 12. Tablas, datos útiles y cálculos prácticos. Este módulo es un compendio de datos relacionados a las calderas, especialmente a los valores que tienen que ver con las tablas de vapor, que todos debemos tener presente para hacer un cálculo en el tema de calderas de vapor. Las conversiones de distintas magnitudes, que nos permiten hacer comparaciones o cálculos de consumos o intercambios, incluyendo en estas conversiones a los cambios y manejos fundamentales del agua de caldera, a la importancia del manejo de las purgas de fondos y colectores, así como al manejo de la purga continua, de fundamental valor cuando se trabaja con agua de pozos ablandadas en ciclo sódico, cuya purga a veces llega hasta el 30% del agua que se repone. La purga de los colectores y gasógenos en calderas a leña no solo deben ser manejadas con mucha prudencia, es decir, hacerlas con toda la presión de la caldera, pero con la combustión al mínimo, cerrando para ello los aires de combustión y esperando un momento que la combustión sea mínima, sino que también es aconsejable en los colectores que las purgas físicamente estén adecuadas para arrastrar los barros de las partes bajas de los colectores, cosa que hemos resuelto disponiendo un ángulo invertido que atrapa los barros cuando se abre la purga. Hemos puesto algunas normas constructivas que son importantes que se cumplan, así como las distintas formas de confeccionar un hogar cilíndrico y las consideraciones básicas para su dimensión, que es muy importante, especialmente al quemar algunos celulósicos como cáscaras con sílice, que pueden provocar la corrosión por erosión, por el exceso de velocidad, por falta de diámetro del cilindro del hogar. También ponemos algunos conceptos en forma general al comprar una caldera, desde el punto de vista técnico, en sus valores a considerar. En leña, o celulósicos, o en cualquier combustible, nada se puede dejar al azar. Todo está experimentado lo suficiente. Por eso hay que buscar siempre la mejor solución y que la misma se aplique. Buscar ayuda no es perder el tiempo.